hablando sobre gustos. Lo que más me gustó fue estar a gusto fumando un pisto a la sombra de un arbusto. Llámadme ya justo. Costro, borrón y cuenta nueva. Hay muchas drogas nuevas y quien quiere las pruebas. Sobre gustos no hay nada escrito, si quieres te lo repito, pero más claro que lo hago en otro buzzer y chico. Dame un micro, no me he visto con panties de licra, pero desde los inicios grabándolo pasamos pipa. Tú tienes ojo pipa, por eso no nos ves con buenos ojos, pero me amorizante porque se cogen de ese mentiroso que aún cojo con los ojos rojos y rojita las orejas. Algunos son como el señor mojón, una puta mierda, aunque pa' gustos los colores. Mi agaño no me representa con honores, pues ya casi no bebo ebrio. Me destroza el estómago y para eso no hay remedio. Mi estómago no me daba más y tu culo está hecho un bebedero. Mi lengua un cenicero, venidero y cercero, por la que suelto y cuento lo que quiero a veces. Las verdades duelen, pero los cerdos a distancia se huelen, y a mí no me la cuelan, no me la dan, no. Unos hacen rap, otros anuncios de Micralax, que flash Gordon, mi madre me dice que deje los porros, pero es que me siento medio moro, poro por poro, y así no ahorro ni yendo a cascorro. Mire donde mire, de la moda somos mártires. Ponte el nuevo modelito, pagarlo puede ser un delito. Vomito en este último grito, ahora hasta nuevos fritos. Putamente enjambre, pa' aparentar pasamos hambre, pero fruto de un calambre. Venga hombre, cuida tu cumbre para que no se derrumbe. Descanso tranquilo sobre césped donde me tumbe. Sucumbe a la publicidad, como dice FQF. O ríete de la hortera del jefe, a creer fashion. Sufrir lesión con esta tensión por llevar zapatitos de tacón, bacon y demás mierdas. Son el burger, recuerdas, comida basura. Más gordura a estas alturas, hablan de hermosura. Gente diferente con los mismos complejos, se ve de lejos cuando uno no quiere ni mirarse al espejo. Yo, ni puto caso, yo me acepto como adepto a este proyecto, lo correcto. Cuando gasto maneras para hacer un rap exacto, ahí va a hacerlo por ti, o al menos por las cosas que vi. Que se metan por el culo tu peja, los Elvis, pantalones Levis y conciertos en el vis-a-vis. Colecciona megabonos o imita a los niños del parchís, o si un adicto más del hachís. Me cachis, me cachis. Yeah. Algunos le gustan los Teletubbies, otros se alistan in the Navy, otros tienen más cuernos que Roger Rabbit. Tú, con esos pelos, te pareces a Lenny Kravitz. I want to fly away, hasta Cali, hasta Mali, a buscarle Cali. Do, sol del verano, luego saldrás en el 11 del 11, 8, 11 con la crema todo quemao. Raperos de anuncio ya está vendido todo el pescado, y yo estoy más quemao, quemao, setun. Otros acaban quemaos de la droga como el spoon. Un, dos, tres, las rabes parecen un concurso de a ver quién se come más a la vez. Y yo tengo sed, boca seca. Luego te bailarás hasta el chaval de la peca, mirando la meca, yo escuchando Seneca, cabeza hueca. Poca cultura musical es lo que se refleja, los 40 principales y su lista de ventas. A ver dónde escuchas junta, tanta mierda. Pachanguera, a la hoguera, yo la parra, tú la higuera. Pero da igual, al final acabarás en otro día cualquiera, en el mismo sitio, sí tío. Aunque a lo mejor es lo que me gusta, aunque diga que no, pues nunca digas nunca, aunque yo casi siempre lo digo. No seas tonto y confía solo en los verdaderos amigos, los que hacen buenas migas contigo, así consigo seguir activo, en fin, seguir vivo. Para esta segunda tanda está churín como los Opanda. Pregunta sobre Mona Nuganda, los que mandan su puta panda. Cómprate un deportivo porque eres feo y quieres eso en vivo, ya te pasarán el recibo. Yo sonrío mientras privo, sí. Si quieres verme atractivo, busca por dentro de mi cuerpo, que es un antro. Para esta oda voy a tu boda vestido de Yoda. Si no te incomoda, opérate, ponte tetas, cámbiate la jeta por la del monstruo de las galletas. Pero dice que tiene la tocha con una corneta, rimas paletas, pero de palabras, tío, están repletas mis papeletas. Ponte un corsé, tu cuerpo pide un SOS por morse. Antes bachillea al 11, pues mira, y yo que sé. Malditas cabezas pensantes, personas dando el cante. Olvida su esencia en el estante, ahora el presidio tiene talante. Púntate de crema pa'l yate, desde que me levanto hasta que me acuesto. Pues mira, tío, mira, mira. El mismo combate, apariencias engañan. Más chuleto haciéndolo engañar, más adornos que dar tañar. La vida tamaña, verano en piscina de pirañas. Con más fuerza que maña, tú vas policía en España. No vendrás a salvarte el hombre araña, en fin. No me va el blin blin, ni cerveza sin fuste. Como el nuevo cantante de Queen, no funciona ser casto. Me digo comprar vinilos en el rastro y no me asusto cuando escucho a estos en sis hablando sobre gustos.